Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy martes 23 de agosto. La policía local y efectivos del Parque de Bomberos de Ubrique participaron el pasado domingo en la retirada de un vehículo que sufría una salida de vía y caía en una zona de arbustos del cauce del río junto al puente de los Cuatro Ojos. Para proceder a la retirada de dicho turismo fue necesaria la utilización del camión pluma del Parque de Bomberos. Agentes de la policía local y bomberos realizaron por los alrededores labores de búsqueda de los ocupantes del vehículo, que se encontraba abandonado, localizando finalmente al conductor ileso en su domicilio. Sí, como ya habremos visto en las redes sociales, como tú bien dices, el domingo a las 8 de la mañana, pues la policía local le avisan que un vehículo había habido en la madrugada del domingo una salida de vía, justamente junto al puente de los Cuatro Ojos, así de la barriada de Coto Muera, y bien, se personó la policía local, no había nadie, pero ante la duda, pues pidió la colaboración de los bomberos para mover el vehículo y a ver si dentro del habitáculo había alguien o no. Llevamos el camión grúa, movimos el vehículo que estaba dentro de un zarzal, había caído sobre un zarzal, y efectivamente pues se comprobó que allí no había nadie. La policía local ya hizo sus averiguaciones y comprobó que el conductor estaba en su domicilio. Y eso es lo que puedo contar. Ya ellos siguieron con sus investigaciones y todo lo demás. ¿Sí? Nosotros solamente colaboramos en sacar, en mover el vehículo, sacarlo del zarzal, donde no tenía mucho daño aparentemente, y el vehículo y el ocupante pues nos informaron que se encontraba bien, que estaba en su casa, y nada más, policía local el que hace el atestado y todo lo demás. Claro que el vehículo es que allí pues fue una salida de vía y nada más. Y por parte de los bomberos, lo que hacemos es eso, sacar siempre que se pueda. Uh-huh. Nosotros colaboramos en sacar el vehículo y ponerlo en la propia vía para que ya el servicio de grúa se haga cargo del tema. Nosotros nada más, que llevamos ahí en ese vehículo rescate de cualquier tipo de incidencia que se nos pueda presentar, ¿no? Ese vehículo, la verdad que viene muy completo, llevamos material de todo tipo, de cuerdas, de altura, de el tema de accidentes de tráfico, cualquier incidencia que no surja, la verdad que sí. Y además, pues, no con grúa, ¿no? Bomberos y policía local realizaban ayer lunes una segunda intervención conjunta tras ser alertados por los vecinos de la calle Pasadilla de la presencia de humo en una arqueta con cables de alta tensión junto al transformador de luz de dicha calle. Finalmente, los bomberos de Ubrique han participado además esta mañana en la extinción de un incendio de pastos en una finca privada localizada en la carretera de Puerto Galis, en el término municipal de Algar, donde se han visto afectados alrededor de 100 metros cuadrados. Efectivamente, ayer sobre las 14 horas pues nos avisaron los propios ciudadanos, llamaron 085 varios porque veían humo, salía humo del transformador que hay en la calle Pasadilla. Bien, nos personamos allí, la policía local y bomberos, y entonces también se avisó a los electricistas del ayuntamiento y comprobamos que no era del transformador, era de una arqueta que estaba junto al transformador y por los conductos, los tubos coarrugados de la arqueta esa, pues propagaba el humo hacia el interior de la caseta de transformador. Entonces pues avisamos a Sevillana, y Sevillana se personó allí y se hizo cargo del tema. No hubo peligro ninguno porque la verdad que fue unos cables subterráneos que por calentamiento, por lo que sea, pues empezaron a calentarse y a echar humo, nada más. Lo que hicimos nosotros es estar allí, tanto la policía local regulando el tráfico y nosotros de prevención, en estos casos nada más. No podemos hacer otra cosa de prevención allí hasta que Sevillana se hace cargo del tema. Estamos hablando de cables de alta tensión. Entonces nosotros, hasta que Sevillana no nos asegura que el corte está efectuado, pues no podemos actuar. Sabemos que el material con las altas temperaturas y la hora que era, uno de los horarios de mayor consumo, pues un sobre recalentamiento de un cableado que esté debilitado en la funda, pues esa funda se debilita y empieza a echar primero humo y hasta que llega un momento de que empieza a arder, pero no llegó a arder. Y esta mañana, pues a las 8:45, un aviso en la carretera Puerto Gali hacia el pantano de los Hurones, donde un incendio de pasto se había originado. De momento lo guarda de una finca de por allí cercana, se hicieron cargo del tema, hasta que llegamos nosotros, que refrigeramos la zona. Aproximadamente no ha llegado a 100 metros lo quemado, ¿no? Pero bueno, como estamos en la campaña, estamos a nivel de naranja en toda la comarca de la sierra, y la verdad que esta mañana el viento no es que esté soplando mucho por allí, pero la verdad que aquella zona también está dentro del Parque de los Arcos Locales, y para nosotros aquello es, vamos, se puede complicar. No se ha complicado, ha actuado bien los guardas de la finca y la salida ha sido rápida. La ganadería García y Sobaco, eso está en el término de Argar, junto al cruce de la presa de los Hurones. Nosotros, pues, como llevamos toda esa carretera hasta el propio poblado del pantano de los Hurones, pues el aviso ha sido para Ubrique. Claro. Estaba controlado y nosotros lo que hemos hecho es refrigerar el perímetro y nada más. Cambiamos de tema. El Club de Senderismo Los Tres Caminos ha abierto el periodo de inscripción para participar en la segunda ultratravesía de resistencia Gibraltar-Ubrique, que se disputará el 23 de septiembre. La prueba presenta un recorrido de 94 kilómetros con salida a las 8:30 de la tarde desde la verja de Gibraltar. El 80% del recorrido transcurre por pistas forestales, el 17% por veredas de montaña y el 5% restante por carretera. Los participantes llegarán a Ubrique tras 18 horas caminando, con una duración total prevista por la organización de 21 horas. El plazo de inscripción está abierto hasta el 20 de septiembre o hasta completar los 100 participantes. Dichas inscripciones se realizarán enviando un correo electrónico a la dirección huercanogibraltarubrique@gmail.com, indicando nombre y apellidos, DNI, talla de camiseta, número de teléfono móvil y copia de la transferencia bancaria. La cuota de inscripción es de 35 euros para federados y 40 euros para los no federados, que se deben de abonar en la entidad bancaria de Unicaja en la cuenta del Club de Senderismo Tres Caminos. La organización pondrá a disposición de los participantes un autobús que los llevará hasta la línea y establecerá a lo largo del recorrido 10 puntos de avituallamiento líquidos y sólidos. La segunda ultratravesía de resistencia Gibraltar-Ubrique está avalada por la Federación Andaluza de Montaña. También dentro del apartado deportivo, el Ubrique Unión Deportiva disputará el próximo martes su primer partido de pretemporada en nuestra localidad. El encuentro dará comienzo a las 8:30 en las pistas de atletismo, donde se enfrentarán el Ubrique Unión Deportiva y la Asociación Deportiva Arcos Juvenil. Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique recuerda que desde hoy martes y hasta el próximo 27 de agosto está abierto el plazo de entrega de las obras participantes en la 51 edición del Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique. Todos aquellos pintores que quieran participar deberán de entregar sus obras en el Convento de Capuchinos en horario de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y por último, desde la Peña Taurina Hermanos Bórquez, se informa que este viernes tendrá lugar la celebración del tradicional concierto de pasodobles taurinos que desde hace 30 años ofrece la Banda Municipal de Música como antesala a la celebración de la Feria y Fiestas de Ubrique. El concierto dará comienzo a las 9:30 de la noche a las puertas de la Peña Taurina y bajo la dirección de Juan Pedro Ordóñez. Con esta cita para el próximo viernes despedimos esta edición de los servicios informativos. Buenas tardes.